Y así no sales corriendo mi vida. Valdría la pena decirte todo sin guardarme nada. Si te dijera que puedes ser tan fría como el viento, yo te diría ven yo te caliento. Si te asustaras porque mi amor para ti es demasiado y me dejarás, preferiría no haber dicho nada. A buscarme y con guitarras vendrás a cantarme. Si te quedarás por las razones equivocadas, ay, qué problemas.